El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, hola amigos y amigas, todos y cada uno de ustedes a Discapacidad en Acción. Los números de teléfono son el 2616-977 y además también el 098-66-01549, totalmente habilitados. Junto a ustedes participamos de Discapacidad en Acción. En el inicio del programa y casi ya al fin de este primer trimestre del 2018. Aspiramos que cada uno de sus proyectos se estén consolidando y sobre todo que cada uno de ustedes esté siempre pensando en buscar una sociedad accesible, una sociedad libre de pensamientos erróneos sobre las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, esto es Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vivo, la siento, la comparto con ustedes. Iniciamos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. viéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. El síndrome de Rett es un desorden del neurodesarrollo de base genética que afecta la gran mayoría de las veces al sexo femenino, aunque debido a los últimos avances genéticos se han descubierto casos en varones. Se estima que el síndrome de Rett afecta a unas 3.000 personas en España. Causa. La causa de este síndrome se encuentra en las mutaciones de los genes ligados al cromosoma X, genes maestros que regulan la actividad de muchos otros genes, apagándolos o encendiéndolos. Evolución. La enfermedad, que no es evidente en el momento del nacimiento, se desarrolla generalmente entre los 6 y los 18 meses. La evolución varía en cada caso, pero generalmente se manifiesta en la pérdida parcial o completa de las habilidades lingüísticas, problemas motores, algunos afectados nunca llegan a caminar, y problemas de coordinación y disminución del contacto visual. La pérdida del uso funcional de las manos es seguida por movimientos repetitivos o estereotipias. Otros síntomas son dificultad para masticar, problemas digestivos, problemas de sueño, crecimiento retardado, crisis epilépticas, escoliosis severa, apnea e hiperventilación. Después de varios estadios evolutivos donde se agudizan los síntomas mencionados, el retraimiento social disminuye y recobran la afectuosidad y la expresividad en la mirada. Les encanta estar rodeados de niños, realizar actividades lúdicas como ir al cine, escuchar música y participar en la vida social, para lo cual necesitan la ayuda de su familia y amigos. Tratamiento. Actualmente no existe una terapia resolutiva para el síndrome de Rett. Sin embargo, gran parte de los autores creen que el curso de la enfermedad puede ser modificada por terapias dirigidas a retardar la progresión de las discapacidades motrices y a mejorar las capacidades de comunicación. El suministro de fármacos se dirige principalmente a controlar las crisis epilépticas y a contrarrestar el trastorno motor. En el plano cognitivo, los esfuerzos van dirigidos a una mejor gestión de las emociones y de la comunicación. Al no poder comunicarse con el habla o con las manos, los comunicadores del tipo eye tracker o ratón de mirada han demostrado muy buenos resultados. Otras terapias de estimulación incluyen fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia y equinoterapia. Investigación. En los últimos años se han producido avances esperanzadores en el campo de la investigación. Adrian Bird, de la Universidad de Edimburgo, ha experimentado con modelos de ratón provocándoles el síndrome de Rett mediante la anulación del gen MECP2 y volviéndoles a restaurar el gen, curándoles todos los síntomas de la enfermedad. El coste de todas las terapias, tratamientos y ayudas técnicas supera muchas veces el salario de los progenitores, llevándoles en la mayoría de los casos a una difícil situación económica. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. En esta parte es menester saludar a toda la gente de El Triunfo, a la Asociación de Personas con Discapacidad del Triunfo. Ahí está todo su equipo de trabajo, todos los compañeros escuchándonos a través de esta emisora que cada semana transmite el programa Discapacidad en Acción a cada una de las mamitas, de los papitos y sobre todo a mis queridos compañeros de la Asociación de Personas con Discapacidad de El Triunfo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo rompe costillas. Y pues bien, también a Martita, su directora, y además a todo su equipo de trabajo. Un abrazo rompe costillas. En esta parte de la programación, el saludo cordial a toda la gente también de la costa, de la sierra y del oriente. Si quieres comunicarte, el 2616-977, totalmente habilitado. Y además en el WhatsApp, el 098-6601549, totalmente disponible para que juntos participemos de la interacción de la diversidad funcional. Yo no sé hasta cuándo este amor recordará, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo. Amor desesperado, que no tiene mañana, que muere con el alba en nuestro último adiós. Amor desesperado, el tic-tac del reloj ha marcado la hora de ese triste final. Y tú te irás allí donde las sombras con su manto de olvido te borrarán de mí. Amor desesperado. Estás escuchando Discapacidad en Acción. El sol de la mañana te arranca de mis brazos, llevándote mi amor. Síntomas del síndrome de Rett. Los síntomas del síndrome de Rett suelen aparecer después de un periodo de aparente desarrollo normal, que tiene una duración de aproximadamente 6 a 18 meses. Pasado este tiempo es cuando comienza un periodo de estancamiento o desaceleración en el desarrollo del niño. Aparecen las alteraciones de la marcha y los movimientos estereotipados o repetitivos característicos del lavado de manos, que son los signos más evidentes del síndrome de Rett. Es importante destacar que esta patología no es una enfermedad neurodegenerativa, sino una enfermedad del desarrollo del cerebro. Por lo tanto, se encuentran alteradas todas sus funciones: el desarrollo cognitivo, sensorial, motor, emocional y del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. De esta forma, los síntomas están centrados en los siguientes ámbitos: el aprendizaje con dificultades para recordar los hechos, comprender ideas o resolver problemas. El lenguaje, retraso en la adquisición del habla. Estado de ánimo, niños con llanto fácil y desconsolado, irritabilidad. El movimiento, apraxia o incapacidad para controlar los movimientos y pérdida del tono muscular. La respiración, patrones respiratorios anormales, apnea, hiperventilación, etc. Las funciones cardiovasculares, específicamente se altera la conducción del impulso nervioso a través de las células cardíacas, lo que produce trastornos del ritmo cardíaco como enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, bradicardia u otras arritmias. La masticación, la deglución y la digestión de los alimentos. Las alteraciones en estas funciones del tracto gastrointestinal ocurren como consecuencia del mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo que las regula. Esto se traduce en dificultad para tragar, bruxismo, rechinar los dientes de forma involuntaria, movimientos involuntarios de la lengua, estreñimiento, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico o cálculos en la vesícula biliar, llegando incluso al punto de que muchas niñas dependan de una sonda gástrica para su alimentación. Epilepsia, se observan convulsiones en más del 50% de los pacientes con una edad de inicio que oscila entre los 3 y 5 años. El tipo de crisis epiléptica más frecuente en estos pacientes son las tónico-clónicas generalizadas. Escoliosis o desviación de la columna vertebral en un 75% de los casos. Bien, el tema de hoy es dirigido a las personas con algún tipo de discapacidad, sí, pero en especial el síndrome de Rett. Este es un síndrome que ataca prioritariamente a las mujeres, a las niñas. Entonces, y de eso vamos a hablar, sobre los síntomas, sobre el tratamiento, sobre las actividades de la vida diaria, porque la discapacidad intelectual es un sinnúmero de patologías que nosotros vamos a ir conociendo, ya que mientras más conozcamos sobre las personas con discapacidad, mucho mejor vamos a poder apoyar, sobre todo para sus emprendimientos, sobre todo para una excelente rehabilitación y acompañados de la tecnología. Junto a ustedes siempre estaremos apoyándoles y les comento más adelante sobre lo que tenemos para este fin de semana. Quisiera Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuando comience a amanecer, por ella tengo que perderte. Yo sé muy bien que esa mujer te amó cuando más negra era tu suerte. Pero esta noche, tómame, sácame de tu memoria. Cuando comience a amanecer, me iré para acabar con nuestra historia. No habrá secretos que ocultar, tú y yo seremos dos extraños. Cuando comience a amanecer, tal vez jamás volvamos a encontrarnos. Y este amor imposible, el más bonito que sendero del olvido, por no romper su corazón, por compasión he de perderte. Pero esta noche dame amor, amor, para que siempre te recuerde. Cuando comience a amanecer, por una deuda del pasado. Este amor imposible, el más bonito que haya habido, nuestro amor imposible. Maldito hijo del destino, sendero del olvido, el camino del olvido. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. AES. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto. En Discapacidad en Acción. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Valverde Muñoz, soy pediatra hematoncóloga. Hoy vamos a hablar de las defensas de los niños. Esto es un tema que preocupa mucho tanto a padres como a madres, porque los niños se enferman con mucha frecuencia, se resfrían mucho, tienen moquitos, hacen diarreas, hacen brotes en piel y todo lo atribuyen a que las defensas están bajas. Sin embargo, esto no lo podemos decir a menos de que revisemos un examen de sangre, un hemograma, en el cual veamos en lo que es la población de glóbulos blancos las defensas, que en realidad son los neutrófilos o segmentados. Y para eso sí les recomiendo que consulten con su pediatra o con el especialista para ver si realmente eso de que se están resfriando tanto o están teniendo tantas infecciones se debe a una neutropenia o defensas bajas en el niño. Muchas veces no es defensas bajas, sino es más bien cuadros alérgicos o un niño que está mucho más expuesto a un desarrollo de inmunidad en los primeros años de vida antes de llegar a tener la inmunidad completa. Si bien es un tema que preocupa, es una sola minoría de los niños que tiene defensas bajas, pero sí es muy importante que siempre en el hemograma de rutina se revise y consulte con su médico para estar seguros que las defensas de su hijo estén bien. Fue un gusto estar con ustedes. Recuerden siempre revisar el hemograma con el médico de su hijo una vez al año, por lo menos en los primeros 4 a 5 años de vida, y pronto estaré con ustedes con otro tema que pueda ser de su interés. Muchísimas gracias. Recuerden que dentro de la discapacidad intelectual existen muchas patologías y dentro de aquellas estamos hablando sobre el síndrome de Rett, una patología que es neuropática y que va desarrollándose, o mejor dicho, se va desarrollando en el cromosoma X y los exámenes previos o unos exámenes a tiempo se puede saber si tiene o no este síndrome. Las características las estamos dando en los reportajes. Sus comentarios los pueden hacer al 2616-977, al 098-6601-549, al 096-7862-530 o a las redes sociales. Búscanos en el Google como Fundación Procodis. Los comentarios también son muy interesantes y de aquello vamos desarrollándolos cada semana. Y la interactividad también está presente. Ya un grupo de la costa, de la zona del Triunfo, pues están muy ávidos de formar parte de Discapacidad en Acción y ya lo van a escuchar más adelante, ¿sí? Si tú quieres hacernos llegar también tus reportajes, quieres ser un reportero comunitario, pues es simple. Solamente tienes que comunicarte con nosotros, te damos las pautas y estarás al aire. Porque requerimos que tú te hagas presente en Discapacidad en Acción. Si tienes discapacidad, si te gusta la radio o eres familiar de una persona con algún tipo de discapacidad y quieres hablar sobre aquello, simplemente comunícate con nosotros, te daremos los parámetros o nos envías tus mensajes a través del WhatsApp 098-66-01549. En edición lo estaremos escuchando y listo, lo pondremos al aire. Así que pues, el programa es tuyo, ahí está la alternativa. Continuamos. Amor mío, cuídate, el tiempo que yo no estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien, y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame, llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame, la lluvia del adiós moja tu cara y lleva sonrisa en tu mirada, amor mío. Bésame, la lluvia del adiós

lo que juntos compartimos para mí tiene valor. Algo tierno, dulce y bello no se olvida fácilmente. Quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor. Tratamiento del síndrome de Rett. No existe un tratamiento específico para el síndrome de Rett. Los pacientes afectados por esta enfermedad deben ser tratados por un equipo multidisciplinario de especialistas como pediatras, neurólogos, fisioterapeutas, terapeutas del lenguaje, psicólogos y psiquiatras, entre otros. Deben ser insertados en actividades educacionales, sociales y recreacionales tanto en el hogar como en sus comunidades. Esto puede facilitar el aprendizaje y mejorar en alguna medida la deambulación, el lenguaje, la motivación, etc. También se requieren tratamientos de fisioterapia y programas para mejorar la actividad manual y la comunicación, para disminuir la rigidez muscular, para disminuir la ansiedad, etc. El conocimiento de la enfermedad por parte de los familiares que conviven con el enfermo debe ser un objetivo fundamental a conseguir por los profesionales sanitarios a cargo de estos casos. El 1 de julio del año 2007 nace la Fundación Internacional para el Síndrome de Rett, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a pacientes, familiares e investigadores para incentivar el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y encontrar un tratamiento eficaz contra la misma. Actualmente se están llevando a cabo muchos ensayos en modelos animales como los ratones, en los cuales se ha logrado detener el curso de la enfermedad e inclusive revertir sus efectos sobre el desarrollo neurológico. El científico a cargo de tales investigaciones es el Dr. Adrian Blair, quien es además profesor de genética en la Universidad de Edimburgo. En su laboratorio se descubrió el gen MET2 a principios de los años 90. Ningún tratamiento médico ha mostrado resultados satisfactorios en el tratamiento de este síndrome. Algunos fármacos que se han ensayado para tratar el síndrome de Rett son L-DOPA, que aparentemente mejora la rigidez de los músculos. Naltrexona, un derivado de opiáceos, se utiliza para tratar las alteraciones del ritmo respiratorio, convulsiones e irritabilidad. Bromocriptina, que puede reducir el movimiento involuntario de las manos. Algunos aminoácidos esenciales como triptófano, tirosina y L-carnitina para incrementar la síntesis de neurotransmisores por parte de las neuronas. Tratamiento de las complicaciones del síndrome de Rett. En cualquier caso, la eficacia de todos estos tratamientos es escasa y poco duradera, por lo que muchas veces el tratamiento va dirigido a tratar las complicaciones de la enfermedad. Así, pueden ser necesarios fármacos antiepilépticos, como carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina o topiramato, para evitar las convulsiones. Algunos pacientes con problemas graves de deglución pueden requieren la inserción de una sonda hasta el estómago para facilitar la nutrición. En caso de reflujo gastroesofágico, son necesarios antiácidos u otros medicamentos antirreflujo. También se suelen recomendar dietas altamente calóricas, para mejorar la nutrición, y tratamiento preventivo de la osteoporosis con suplementos de calcio y vitamina D. Igualmente hay que tratar el estreñimiento, los posibles trastornos del sueño, etc. En ocasiones es necesaria la cirugía para corregir la escoliosis o el reflujo gastroesofágico. Es muy importante identificar posibles trastornos del ritmo cardíaco que pudieran poner en peligro la vida del enfermo. En ocasiones, se pueden dar fármacos antiarrítmicos para disminuir el riesgo de arritmias. Hay que tener en cuenta que algunos medicamentos incrementan el riesgo de arritmias en estos enfermos. Por ello es recomendable consultar con el médico antes de suministrar cualquier fármaco a estos pacientes. El tema de la discapacidad es un tema bastante importante, puesto que en todo el mundo tenemos varias organizaciones que se dedican a trabajar por y para la discapacidad. Y sobre todo aquellas organizaciones que están formadas por personas con discapacidad y dirigidas por las mismas. En el caso de Fundación Procodis, todos tenemos discapacidad y estamos acompañados de personas regulares, por obvias razones. Nuestra discapacidad es la visual, nuestra fortaleza la tecnología. Así también la discapacidad intelectual tiene muchas fortalezas a través de los software, sobre los software, sobre las rampas digitales y todo aquello. Pues hay muchísimas alternativas en capacitación, rehabilitación basada en la tecnología. Nosotros en Procodis tenemos esa tecnología y buscamos quienes quieran capacitarse y usar esta tecnología. Así que si tú quieres formar parte de este gran grupo de nuevas tendencias, simplemente comunícate con nosotros a través de las redes sociales, a través de los contactos telefónicos y sobre todo a través de esta emisora. Bien, también les invitamos a que nos inviten a estar en las provincias, pues con nuestro grupo de avanzada, con nuestro grupo de coaching para motivarte, para hacerte saber que la discapacidad en su diversidad es algo que la tienes que vivirla, compartirla y sobre todo aceptarla, para que puedas tener una excelente calidad de vida, para que tu autoestima esté muy en alto y sobre todo entiendas que eres una persona ante todo y un ser humano que tiene muchísimas ganas de vivir y que tiene que vivir eso con la comunidad. Y la comunidad va a ir también aceptándonos a medida que nosotros mismos vayamos abriéndonos las puertas y mostrando los perfiles profesionales, mostrando lo que sabemos hacer por nosotros mismos. Porque la discapacidad no es incapacidad. La discapacidad es una condición que se puede sobrellevar, en algunos casos muy difícil, pero se puede sobrellevar, en otros casos también súper liviano, podríamos decirlo así. Y muchos de ustedes dirán, ¿y este señor qué es lo que dice? Una discapacidad hay que vivirla, hay que disfrutarla, o sea, es una desgracia. Para nosotros, no. Para la promotora de comunicadores con discapacidad, la discapacidad es una condición que nos permite ser humano forjarnos en el yunque de los retos y golpear con el martillo para seguir siendo forjados y mostrar que cada paso que damos, que cada actividad que realizamos, que cada movimiento que colocamos en la vida, lo hacemos con todo el alma, corazón y mente. Así de simple. Continuamos. Cantando,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ajá! Ahora sí te voy a comer, señor cara de papa. ¡Ah! Carlitos, ven, tu papá te está llamando. ¡Voy! ¡Yuhu! ¿Aló? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú? ¿Vienes a almorzar? Lo siento, hijo. Aún estoy en el trabajo. Más tarde voy para la casa. Papá, yo quiero ir contigo al parque. Pero mi mamá dice que no, porque no me he portado bien. Cuéntame, hijo. ¿Qué pasó? Es que no me quiero comer toda esa comida que me da mi mamá. Quiere que me coma esas maticas verdes, esas pepitas negras, el pollo. ¡Ay, eso no me gusta! Hijo, pero ya hemos hablado de eso. Tú sabes que es necesario que comas bien. Así me dijo la doctora de los alimentos. La otra vez mi mamá me llevó donde ella. Claro, hijo. Tu mamá y yo acordamos llevarte donde la doctora de los alimentos. Así, como tú le dices. Para que te explicara lo importante de una alimentación variada y balanceada. Sí, ella me enseñó que hay tres grupos de alimentos. Uno de los pollos, las vacas, la leche, el queso. ¿Qué es lo que tiene? Proteínas, hijo. ¿Qué es lo que te ayuda a crecer sano y fuerte? Ajá, y también me dijo de otro que es el grupo donde están las maticas verdes. Esa que mi mamá me da en las ensaladas. Y donde están las frutas también. ¡Ah, papi! Y otro donde está el arroz y otras pepitas. Esos son los granos, hijo. Sí, y la doctora me dijo que todas eran muy importantes. Que si quería crecer sano y fuerte, me las tenía que comer todas de una vez. No, Carlitos, todas no. Por lo menos un alimento de cada grupo que mencionaste. En cada comida del día. Ahora sí entiendo. Bueno, hijo, como recuerdas todo muy bien, espero que en el almuerzo no pelees con tu mamá. Y te comas todo, para que en la tarde vayamos al parque a jugar. ¿Te parece bien? Sí, papi, me lo comeré todo para ir a jugar al parque. La música, los éxitos también acompañan a Discapacidad en Acción. Y si tú quieres escuchar tu música del recuerdo, tienes temas en mente, solamente hazlo a través de los contactos que tenemos, ¿no? Por aquí me están distrayendo, los chicos están que cruzan de un lado al otro de la cabina y pues me distraen. Pero eso es lo bonito de la producción en vivo, ¿verdad? Así que como te estaba diciendo, quieres escuchar tu música, solamente tienes que darnos tu sugerencia, escribirnos a procodis.tvradio@hotmail.com o en las redes sociales, búscanos como Fundación Procodis a través de Twitter, a través de nuestra fanpage. Y si quieres comunicarte conmigo directamente, mi nombre es Walker Verde Soto. Ahí estoy en las redes sociales. Y estaremos listos para recibir tus sugerencias y programarte en la siguiente semana. ¿Ok? Continuamos. Hoy te vuelvo a mirar.

parece que se debe fundamentalmente a la mutación de un gen que está en el cromosoma X, por eso es una enfermedad que padecen sobre todo las mujeres, pero este gen se descubrió en el 99, hace dos días, ¿no? Hay una característica de esta enfermedad, es que las manos tienen unos movimientos estereotipados, repetidos de las manos, que eso es lo que nos hacía sospechar antes de la enfermedad. Ahora ya cualquier retraso psicomotor, y sobre todo si hay un periodo en el cual la niña nace con normalidad, se desarrolla con normalidad, y antes del año empezamos a advertir que deja de desarrollarse con normalidad e incluso lo que antes había adquirido desde el punto de vista psicomotor empieza a regresar. Yo me pegaba desde los 14 meses de Mayalen 4 horas diarias trabajando aquí todas las tardes con ella. Estimulación pura y dura. Entonces, claro, yo me agarraba a eso. O sea, yo necesitaba agarrarme a algo. Pues yo me agarré a los ejercicios de Mayalen. Y yo, pues todas las tardes, pues ejercicios, ejercicios y más ejercicios. Y claro, ves que consigue una cosa, luego la vuelve a perder, las consigues otra, las vuelve a perder. Normalmente son niñas con bastantes hándicaps, porque suelen ser niñas que tienen problemas motores, de espasticidad, que a veces hay niñas que no llegan ni siquiera a caminar, ¿eh? Luego el 50% más o menos suelen tener un problema de epilepsia. Desde luego es una causa muy importante en niñas de retraso mental severo, ¿eh? Y son niñas que van a tener necesitar o que van a estar en una situación de dependencia a lo largo de su vida, ¿eh? Entonces fuimos a Madrid y nos dijeron que de las 6 áreas que tiene el cerebro, Mayalen tiene afectadas las 6: audición, visión, uso de manos, tacto, movilidad y lenguaje, y en los dos hemisferios. Y pues te ponen ejercicios para cada área, pues para la visión, porque Mayalen no sabía enfocar ni de lejos ni de cerca, para la hipersensibilidad auditiva que tiene, muchos masajes para notar su cuerpo, para saber que esas manos son suyas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La equinoterapia es, como la palabra indica, una terapia donde el principal protagonista es el caballo. Mayalen lleva un año con nosotros. Es una niña madrugadora, viene a las 9:20 de la mañana los sábados. Y lo que trabajamos principalmente con ella es que conecte un poco con la naturaleza, con el caballo, que sea consciente de lo que hace, de lo que toca, sobre todo que se relaje. Muchos días viene nerviosa, otros días si viene muy relajada, activarla, dependiendo cada día es un trabajo distinto. La verdad que es muy completa la quimioterapia. Ahora le coges en brazos y ya con tus piernas te rodea el cuerpo. Eso antes no lo hacía. Somos muy amigas. Yo le riño, o sea, yo le trato y le hablo como una niña de 5 años. A mí me da igual el síndrome que tenga. Yo le hablo normal, porque ella me entiende. Porque una cosa es que ella no pueda hablar y otra cosa es que no entienda, que es muy distinto. ¡Vamos a trabajar estos pies! ¿Esa es la que viene o qué? ¿Esa es la que te espera? ¿Sí? Mayalen ha pasado de no saber que tenía boca para comer, de no saber que tenía ya manos, ni piernas, ni cuerpo que dominara ella, a gatear y a comerse mis oídos. Mayalen caminará. Ustedes y nosotros conectadísimos a través de la discapacidad, porque está en acción a través de este espacio incluyente de la radio, donde todos y cada uno de nosotros formamos grupos, digamos, de personas accesibles, de comunidades accesibles y sobre todo de mentes accesibles. Vamos rompiendo esas barreras de la comunicación, vamos rompiendo esos tabúes que existen en la mente de aquellas personas que de pronto por el desconocimiento dejan de lado a las personas con discapacidad. Pero a través de este medio de comunicación, a través de este programa que ya tenemos 11 años al aire, ininterrumpidos de programación, pues vamos sociabilizando la discapacidad desde nuestra propia condición. Así que, si te gusta el programa, pues dale un like en Fundación Procodis y sobre todo, comunícate con nosotros a través de los nexos de contacto. Espero sea la última vez. Hasta me cuesta respirar. Ya no lo puedo soportar. No aguanto esta horrible condena ni un minuto más. Dices adiós entre tus cosas. Te me llevas el corazón. Y ese vacío en mi pecho solo lo llenará el dolor. Será idiotez o esquizofrenia. Tu imagen me persigue y atormenta. Si amor entregamos tú y yo, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora te vas dejándolo todo sin mirar atrás, matando de a poco. No puedo explicarme cómo te he perdido si no lo he merecido. Y ahora te vas, no lo puedo creer. Llorando me dejas y no piensas volver. Te da igual saber que yo te amo y no te quiero ver. Mi almohada empapada pregunta, ¿cuándo dejaré de llorar? Tan simple como imposible, la respuesta es cuando ella vuelva. En mis noches sombrías hasta he pensado cantarle al ángel malvado. Mi alma y mi todo para estar a tu lado, solo un dejándolo todo sin mirar atrás, matando de a poco. No puedo explicarme cómo te he perdido si no lo he merecido. Y ahora te vas, no lo puedo creer. Llorando me dejas y no piensas volver. Te da igual saber que yo te amo y no te quiero ver.

tener un control periódico a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y aquí les dejamos con esta inquietud, no para alarmar, sino que simplemente debemos desarrollar algo muy muy importante, que es la cultura de la salud, la cultura en la que usted debe visitar a su médico de cabecera por lo menos cada bimestre, cada dos meses, ¿no? Y con los niños no hay que esperar. Si algo está mal en su niño, no está como le gusta estar de activo, pues como que se pasea, pase por el médico y listo. Bien, mi nombre Walker Verdesoto, yo soy una persona con discapacidad visual y antes de despedirme quiero solidarizarme con todos nuestros compañeros en la ciudad de Esmeraldas. Personas con discapacidad, familiares y toda la población de Esmeraldas están pasando por momentos bastante críticos en los que entes armados están empezando a asesinar a nuestros soldados ecuatorianos. Siendo nosotros un país de paz, siendo un país que hemos dado las aperturas para que la paz llegue al continente sudamericano, pues pensamos que no nos merecemos esto. Así que pues es un problema que no es nuestro, pero sin embargo hemos aportado a nuestra solidaridad a nuestros hermanos que han caído bajo las armas cobardes de aquellos que se refugian en el escondrijo de la guerrilla. Y pues a todos nuestros hermanos esmeraldeños, fortaleza, y pues aspiremos que todo vaya pasando, porque esta guerra no es nuestra. Sin embargo, debemos de estar prevenidos para que más de nuestros soldados no sigan cayendo. Recuerden que las balas no conocen del diálogo. Las balas simplemente matan, quitan la vida, dejan a personas mutiladas, con discapacidad y con traumas muy grandes. Destruyen la vida de un ser humano. Reflexionemos y busquemos los entes apropiados para que todo esto se solucione rápidamente y a nuestros hermanos que tienen sus luchas, ¿no? ¿Por qué asesinar? ¿Por qué no dialogar? Y recuerden, los ecuatorianos somos gente de paz, pero estamos también preparados y yo pienso que no debemos formar parte de las noticias internacionales como uno de los países que nuevamente empiezan o que quieren que ingresar a esas noticias tan tristes que son de países en conflicto. Esta reflexión para todos ustedes y mi solidaridad y mi abrazo fraterno a nuestros compañeros de Esmeraldas. Tranquilos, ya nuestro gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y pues todo esto debe solucionarse y debe quedar como un mal recuerdo. Les recuerdo nuevamente mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme del dolor y madres, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de estas tierras y el sol. Debo contener el